¿Qué pasó? ¿No puedes dormir? Y ahora lloras por mí. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora tú te lames.